Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Empezamos, amigos, en minutos. A partir de cuando nos empiecen a pagar, cuando Exacto. empiecen a correr los chanchos. Ahora esto nos van a tener que ver, nada más. La economía es una murga y el ministerio un tablado. Monomurga al poder. El soldado del Partido Colorado no tiene quien le escriba. Pero, ¿quién lo vota? Una moneda, un niño. Cuidadito con la ventanita. Continúa la subasta del Chengue. Monóculo remata las medias chupadas por medio país. Nicolini, la justicia tarda, pero llega. Monóculo, único órgano de prensa que defiende a los inocentes. Adopciones sin fronteras al borde de una crisis financiera. Ciudadano primero, padre después. Modelo ciudadano de Monóculo. Amarte es mi pecado, cambia de elenco. Bush, el tercero en discordia, rompe una linda historia de amor. Hogar dulce, hogar. Colonia Berro, con aroma a hogar. La sucia prensa amarilla arremete contra el trabajo de Monóculo Coafer. Todo esto y mucho más en el Día del Amigo, dentro de instantes, en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, amigos. Damos comienzo a una edición más de Monóculo en el Día del Amigo. Mario, Carlos, ¿cómo están? ¡Qué noche! ¡Qué noche, amigos de amistad! Una noche en la que durante todo el día se celebra la amistad, pero Monóculo lo celebra de noche. Y nos atrevemos a decirles, amigos, a quienes están del otro lado, como es el caso de Chimbo, que justamente el domingo pasado ella se retiró sin saludar. Opa. Pero hoy, hoy sin saludar a los jefes, en este caso a nosotros, pero hoy está presente de todas formas, marcando tarjeta como corresponde, Chimba. Chimba para, también. Para decirle un saludo también grande. De una forma femenina. Claro. Chimbo. Chimbo, una amiga de Monóculo, también está Fiasco, también está Tirifilo. Y si alguien está siguiendo la transmisión a través de la página web en la que estamos sonando directamente también en web, quienes pueden optar por escucharnos a través de Winamp también, que es lo más recomendable. Nosotros ahora vamos a cortar la emisión de sonido de web y vamos a transmitir directamente lectura de labios vía Winamp o vía iTunes o vía Windows Media Player, cualquiera de los reproductores que ustedes ven bajo nuestra imagen pueden escuchar a través mediante esos reproductores el sonido y mantienen la imagen acá, que no se corta, que no hay problemas de sonido. Es el momento, aparte, en que la red se vuelve como humana, ¿vio? Exactamente. Flavio, porque uno, donde humanizamos la red. Claro, ¿no? Es el momento que realmente se constata realmente que en ese momento hay una persona de carne y hueso del otro lado. Exactamente. ¿No? Y eso nos, digo, eso sucede muchas veces en el chat también, donde uno está mano a mano, y sucede en el Messenger, claro, cuando está. Pero esto es una sala de encuentros, una reunión de amigos del día de domingo, en la que, bueno, hoy, en el Día del Amigo, tenemos muchas noticias. Les agradecemos que estén ahí y vamos a escuchar, ¿le parece un tema musical? Y después entramos directo en la temática, y además tenemos que hablar de un día como hoy. Sí, una noche aparte. Una noche espectacular, donde ya estamos recuperando el clima que totalmente nos corresponde. Totalmente. Virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, ahora estamos esperando la llamada, tanto sea de Chimbo, de Fiasco, de Tirifilo, que están del otro lado, y también de Guess 920212. Ese no, se ve que es un extraterrestre. Un extraterrestre también nos puede hablar en código Morse. Totalmente. Pero nosotros estamos aquí. Bueno, una semana, Mario, y vamos a insistir con esto de las llamadas, ¿eh? Sí, totalmente, muchachada, hay que animarse, hay que tener en cuenta que en definitiva no son nada más que... ¿Cuántos millones de personas pueden estar escuchando en este momento, Flavio? Así, a barrida de tenemos ojo, más o menos 200, o debe haber 1,000 millones conectados, o sea que la posibilidad de escucharlo la tienen. Si no lo escuchan, y ustedes son los que están del otro lado... Sería casualidad. Es justamente, bueno, es el resto se lo está perdiendo. Totalmente, aparte uno está haciendo algo para el mundo entero. Esto es tete a tete. Exactamente. Prácticamente. Así que por favor, vamos a comunicarse. Hay plata para todos, ¿eh? Hay plata para todos. Acá le damos. Hay guita abundante por cada llamada. Ya están ganando un montón, fangote de plata. O sea, eso es seguro. Hay sorteos después. Si nos queda algo de tenemos premios, cómo no, podemos entregar una versión original, por ejemplo, Chimbo no la debe de conocer, una versión original de Monóculo Shopping Mall. Oh, y ese es un documento. Eso es un documento que único. Marca un punto alto en la comunicación. Y si no, todavía no lo hemos puesto. Vamos a ver quién mira, está acá. El teléfono está sonando. Vamos a ver. Buenas noches. Bueno. Merecería tener una cámara, muchachos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Quién habla? Aquí, Tirifilo. Tirifilo, bien. Bueno, rompió el hielo. Tengo volumen porque escucho con diferencia. Ah, y sí, va a tener que escuchar por teléfono nada más, ¿eh? Acá rompete hielo porque la gente no se anima. No se animan a llamar en el Día del Amigo. ¡Feliz día! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día, Tirifilo! ¿Cómo lo trató el domingo maravilloso en la capital, Tirifilo? Era plena labor, pleno trabajo allá por el Prado, tuve en la casa de mi ex socio. Mire usted, qué momento. Empresarial, una reunión empresarial. Estaba volando para pedirle a mi mamá que me dejara libre la máquina porque estoy sin internet ya. Es la vida de los empresarios. Es la vida misma. Esto es. Es la vida del empresariado. Lo que le decíamos. Es así. El invierno no es tan frío. Exactamente, y hace juego con Tirifilo. Usted mencionaba, Tirifilo, la figura de Abdala cuando se comunicaba en la sala de chat. Simplemente una chanza. ¿No lo votó usted? ¿Eh? ¿No lo votó? Es de los pocos jóvenes que no lo siguió. Quizá ahora capaz con una nueva conformación parece que está. Aparte va a romper todo. Una nueva célula. Exactamente, ahora sí que... ¿Sabe por qué yo no lo votaba, verdad? ¿Por qué? Porque era muy loco. No, porque estaba compartiendo el voto con otra gente. Porque Abdala es muy bueno. Usted, claro, eso sí, eso no se lo puedo negar. Él siempre compartía el voto con otra gente. A mí me gustaba él, el soldado. Claro. Yo tengo formación militar. Todos tenemos formación militar, entonces es bueno admirar a un soldado. Lógicamente. Pero por lo menos él admira mucho a los soldados. También, por eso, es recíproco. Admirar a Abdala es admirar a un soldado, en definitiva. Sí, pero... los admira de todas formas, ¿no? Lo que pasa es que usted lo conoce más. Es una cuestión, la democracia vio que tiene diferentes ángulos, ¿no? Lo importante es conocerse. Bueno, Tirifilo, ¿algo más para agregar? No, pero de todas formas quería decir, no sé si conocen los libros, las cosas que ha escrito Dala sobre, no, sobre orientaciones sexuales y el tema de, ah, de no, la vaina y la daga. Opa, ah, no estoy muy al tanto. ¿Qué dice usted, Carlos? El hombre, Carlito, me puede, lo puede sí, ahí. En la página internet de uno del vallismo, alguno del grupo de este colorado, estaba puesto por Dala la beneficencia que tenía sexo anal entre la pareja, no sé. Esto, no sé por qué motivo era, pero era, eso es una cosa que sí. Mire usted, no sabíamos. Pero eso. Les dejo la línea abierta acá a los compañeros de chat que están muy tímidos, ¿sabes? Exacto, sí, que se comuniquen. La voz de Kimbo y la voz de Fiasco, más que nada, que a mí ya me conocen. Exactamente. Bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Dale. Hasta luego. Arriba. Bueno, nos vemos. Y ya está participando. ¿Qué premio ya tenemos? Ya entró por la bicicleta rodada 26. Ya está un pasito de la Chiva 26. Tirifilo. Rondinela. Rondinela. La alegría sobre ruedas. Una bici como tú, corre, baila, salta. Salta y juega, por favor. Rondinela. La alegría sobre ruedas. La tenés acá. Claro, a un pasito. Acá, llama 4860192. Como lo hizo hace minutos Tirifilo. Es casi un ganador. 100 mil pesos en el bolsillo. Que no se lleve él solo a la bicicleta. Y la chiva. Y participa por la chiva. Exactamente. Qué promoción. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música. Acepta cambios. Y después vamos a entrar en la temática. Pero me gustaría, de todas formas, hoy podemos darle lugar a la gente. Totalmente. A comunicarse un poco de música. Mientras ponemos esta música, la cortamos cuando suene el teléfono. Saliendo ahora. Hola, hola. Hola, sí, buenas noches. ¿Quién buenas habla? Buenas noches, Chimbo habla. Chimbo, bienvenida, Chimbo, a la familia de Monóculo. Muchas gracias. ¿Qué dice, Chimbo? ¿Cómo la trata la noche de domingo? Bueno, bien, bien. Se podría decir que bien. ¿Cómo fue el Día de la Amistad? Lindo, lindo. Pasé muy lindo. Saludé a unos cuantos amigos. ¿Sí? Sí. Regresé a tarde a casa, pero todo bien. Pasé lindo, ¿no? Un día, aparte, en nuestro país, maravilloso, Chimbo. Sí. Nada más ni nada menos que... Espere que la sacudo un poco acá. Ahora está. Perdón, ¿me está mareada, Chimbo? ¿Cómo que me va a sacudir? Acá, con el micrófono se nos fue el cuadro, Chimbo. No estábamos saliendo. Pero estábamos, de todas formas, escuchándolo a usted y nosotros estábamos así. Bueno, noche de domingo con tres personas. ¿Con quiénes está? Con tus hijos. ¿Los tres están escuchando? Sí, ahora no, porque si estuvieran acá me empiezo a tartamudear. Hubo bloqueo zonal. Marcó el territorio Chimbo alrededor del teléfono. Se me van a dormir que tengo que hablar por radio. Bueno, Chimbo, le mandamos un saludo grande. Bueno. Le agradecemos mucho la llamada. Totalmente. El animarse, porque de esto se trata también. Igual, de todas maneras, ya en este momento estamos a Chimbo y sigue participando por la bicicleta, ¿eh? Quedo ahí anotada, ¿no? Queda anotada por la chiva. La bueno. Chiva, la rondinera. ¿Tiene rueditas atrás? Pues yo no sé andar en bicicleta. Tiene, cómo no, tiene, sí. Si sí, no, nosotros no, nunca lanzaríamos un problema. No. Claro. No somos optimistas con respecto al oyente de Monóculo. Tiene ojo de gato, tiene ruedita y sabe que tiene también, que le va a encantar, la canastita para las compras, Chimbo. Qué lindo, y ahora que no podemos usar bolsitas de Nike, qué bien que me eso queda maravilloso. Además uno ¿sabe cómo le van las milanesas ahí en esa rejilla? ¿Cómo? ¿Cómo le van las milanesas en la rejilla? Pero especial. Usted las compra fritas y se le filtra en la rejilla. Se puede usar como para tapizar harina, todo eso. Claro, le puede dar milusa. Le da milusa. Además, uno entra al supermercado ya con la bicicleta. Qué maravilla. Bueno, yo les agradezco. Bueno, espero ganar. Sí, no, está participando. Está en igualdad de condiciones que Tirifilo, pero el premio puede ser de cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Qué bien. Bueno, gracias y un beso grande. Un beso grande. Bueno, que ande muy bien. Chimbo. Adiós. Amigos, se animó a Chimbo, quien no se anima, el cobarde que no se anima, el fiasco, que dice, mando un saludo grabado, no sé qué, cualquier porquería. Una producción va a ser fiasco, igual vale, que haga, cualquier, si quiere, si mire, si es un disparador para la creatividad y tiene que enroscarse y meterse en alguna cosa, grabar y hacer cosas. Por favor, que lo haga, para eso estamos. Amigos, una semana llena de noticias, una semana donde Uruguay nuevamente es campeón mundial. Es campeón mundial. Madre, aparte, impresionante. Aparte, en un título, igual le digo, me preocupa un poco tomar contacto y saber que hay mujeres uruguayas con esa capacidad pugilística, Flavio, me asusta un poco. Claro, porque uno en cierta medida le está llamando como a moderar la conducta. Claro, yo frente al sexo opuesto. Yo en la calle me manejaba con una libertad en ese sentido que no tenía ninguna barrera prácticamente, y ahora como que voy abriendo los ojos. Yo, por ejemplo, si era le veía los ojos rasgados, no me metía, porque decía, de repente sale karate, y yo soy cinturón amarillo. Pero nunca nunca pasé, porque me daba miedo hacerle daño al prójimo. Claro. Hasta el amarillo lo uso en defensa propia. No sabía si se podía contener. Pero ya, si pasaba el otro, era una máquina de matar. Y ta. Y entonces no. Y no, bueno, no, y ahora sí, ahora será. Ahora ya tenemos una campeona. Estamos hablando del bombón asesino. ¡Pah! La uruguaya. Luego de. Es una carrera a la uruguaya. ¡Seis peleas! ¡Maravilloso! ¡Seis peleas y sos campeón mundial! ¡Pim! ¿Eh? Es moverse bien. Seis partidos y llega a la final del mundo. Es lo que yo digo, moverse bien. Ahí, muchacho. Hay un ejemplo de llamadita telefónica y estás a esto de la bicicleta. Es nada más que. Es, todo está ahí. ¿No? Exactamente. Si no llaman. Es como todo. No le está en la cabeza yo nada. Entiendo, claro. No. Y bueno, está. Pero bueno, somos campeones una vez más. Somos campeones. Como si alguien necesitaba eso, Flavio. Sí, sí. Como una si confirmación. Demostrarlo. Como si el ser campeón del mundo uno te tiene que demostrar. Y andar demostrando en toda la disciplina. Entonces, si hay que demostrarlo, pues bien. Toma. Tomo, de acá. ¿Querés? Seis peleitas. Me das el título. Te hace feliz. ¿Querés eso? Y ya está. Y punto. El fútbol usa otra estrategia. Sí, cuando queremos vamos, cuando queremos ganamos. Y si no, tranquilo. Y si no ganamos con camisetas ajenas, porque estamos en todos los equipos campeones, están los uruguayos. Están los crack uruguayos. Y aparte, gravitando. Acá después no hacemos nada, pero eso es otra historia. Pero si queremos hacer... Si queremos, sí. Pero si queremos. No tenemos por qué querer. Tampoco. A veces da pereza. Sí, aparte, eso es innecesario. Porque siempre uno que ve la performance, nos fuimos un poco del boxeo, pero cuando ve la performance del fútbol uruguayo, se da cuenta como que hay siempre como una reacción del muerto. Cuando está muerto y es la última chance de obtener un punto para... lo peor que le pueden hacer. Ahí como que le meten la dedo en la oreja. Ahí salta lo pugilístico, es como verse entre cuerdas. ¿Se ven entre las cuerdas? Y ahí... Por eso. Patada, piña, lo que sea. Lo que sea. Pero acomodé bueno. al lugar. Pero bueno, le pintamos la cara, Le ¿no? pintamos la cara a la mexicana, quedó tucu, tucu, tucu. El tiki tiki se lo aplicaron a la mexicana. En menos de un round cayó. La uruguaya bonita, tatuada, no me gusta eso. Le queda para joven. Siempre. Claro, le queda para siempre. Por eso. Entonces, saludamos a la campeona uruguaya, que siempre apoyamos. Totalmente. Porque basta revisar las viejas grabaciones de Monóculo, donde... contamos toda la carrera del Bombón Asesino. Y es un... claro, es un carrerón. Hablamos de dos meses. Este viaje parte. Todo se hace... es como llevarlo al plano universitario... Seis años. Usted hace seis años. Es una carrera profesional. Claro, 6 años. Exacto. Sin exámenes. Sí. Sin exámenes. Libres. Libres. Amigos, muchos temas, una semana cargada de temas que además la estuvimos monitoreando y tenemos, hay un nombre, hay una persona que, luego que Danilo Astori, futuro presidente, me atrevo a decirlo hoy, futuro presidente de la República Oriental de Uruguay, deje el cargo de ministro de Economía. Nosotros le apoyamos. Desde siempre. Siempre estuvimos con Danilo Astori, le mandamos un saludo al presidente, futuro presidente. Una de las últimas veces que le vamos a decir Danilo. Exactamente. Compañero Danilo. Le vamos a decir señor presidente. Al señor presidente ministro de Economía, tenemos un nuevo ministro. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian de un ministro de escribir libros de economía a uno a escribir guiones de contrafarsa? Y está bien. Se humaniza. Exacto. Es el equilibrio justo, Flavio, me parece. Pero Mujica es yo lo veo muy productivo, ¿no? Y lo que pasa que es como renovar de repente la figura humana. Y además, ¿qué momento? Julio, agosto, ya estamos en plena murga. Sí, claro. Ya se viene el carnaval, ya estamos con el carnaval. Eso es una oportunidad, Flavio. Es tremendo, realmente yo creo que esta jugada es una jugada maestra. Esto es una jugada maestra. ¿Usted lo tenía planeado? Una pregunta, discúlpeme, pero ahí me pongo un poco en el... estudiante de periodismo que en algún momento fui y tengo que hacerle el reportaje clásico. ¿Ustedes en algún momento, junto a Warren, cuando hicieron la monomurga, imaginaron algo de esto? ¿Hicieron una jugada en ese momento para posicionarse en algún lugar más cercano a las finanzas? Fue un gran acuerdo de llegarle al pueblo y, por añadidura, cómo no, a su presupuesto. Claro. No, y ahora es que se está dando. Porque realmente fue imagina, una movida. ¿Se imagina el informe? No, una cosa. Se van los números. Los pesos. Se va la plata. La guita, no la volveremos a ver. Claro. Serán así los informes. Bueno, cuando el año que viene estemos empezando a pagar esto que se postergó estos años. Estuvimos ahí como haciendo una derivación. Ahí, bueno, ahí ahora ya sí. Lo decía Mujica cuando decía que el próximo presidente que se joda. Bueno, que se joda, no sabemos quién se jode, pero sí, si se jode como presidente Danilo Astori, nosotros estamos con él. Y no va a tener más remedio que terminarnos jodiéndonos todos. Pero por solidaridad. Por equidad. Claro. Por equidad, el plan y de equidad. Sí. De última, que menos embromado esté es el presidente. Lo menos que uno puede hacer. Es lo menos que puede hacer por las instituciones. Para tenerlo presentable. Y aparte, digo, por un tema del país. Exactamente. El presidente estuvo, no le comento a Mario. A ver, ¿en los estudios? No, estuvo en la pelea del bombón asesino. Ah, me comentaron. Porque él está en la campaña del knockout a las drogas. Y realmente, si uno le dan un knockout, es difícil que después consuma droga. Sí. Porque queda. Queda medio. Ok, dicen que hay drogas que lo dejan knockout. También, pero esto no es. Lo obtienen ahí en el ring, me parece. Corta de raíz, ya no tiene. Corta de raíz, no da lugar. O sea, también hay una cosa: si usted le mueve mucho la bocha de adentro a golpe, llega un momento también que le digo una cosa: sería como innecesario andar consumiendo sustancias para que le hagan pomada a la cabeza. Si usted ya tiene una batida medio claro. Hecha puro deporte, eso sí es sano, eso sí me gusta. Exacto. Una linda golpiza de aguante. Papá, y para que le quede bien movidita la bocha. Eso es bueno. Y un ataque a la riñonada. Ahí va. Tuca, tuca, tuca, un tuca. Buen golpe en el estómago, que son cosas que siempre. Uno templa. Eso sí. Eso sí, está bien. Eso no sí. Drogas, un saludo sí. Al señor presidente Tabaré Vázquez y compartimos la alegría de él como ciudadanos al ver al bombón asesino ser campeona mundial. ¡Qué momento! Plan de obsecuencia de vida de Monóculo. Siempre estamos del lado del poder, sea quien sea. Vamos a la música. 4860192. Fiasco, no seas cobarde. Now when I write graffiti, my name will stop. If I rap, shoot my beats and stop. Step from the alguien me recomienda Monóculo, desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, y Fiasco está dolido por lo de Cobarde, pero bueno, es así, hay que ser fuerte. Y hay que, digo, hay que sobreponerse y bueno, y a seguir cosas, luchando, ¿no? Y a seguir luchando, la vida no termina, son momentos, hay que sobreponerse un poco y está, digo, es un invierno duro, pero... Ahí. Peleándole. Hay que ponerse y está, hay que seguir. Donde no hay que ponerse más, y por suerte, es en el tema de los niños en los semáforos. ¿Qué medida, Flavio? Una campaña espectacular, desde todo punto de vista. Un despliegue espectacular de promotores en semáforos y interceptando a los transeúntes, combinándolos a no dar más un peso para sacar a los niños de la calle. Abriéndoles la cabeza, ¿no? Exactamente, dando información sobre la situación real. ¿Qué me cuentas? Me parece, informativo. Antes que nada, informativo, que ya eso es interesante. Primero que nada es informativo. Y yo creo que estamos... Usted sabe que yo me siento más protegido. Yo nunca me sentí tan protegido como me siento ahora. Yo le digo una cosa. A mí me parece que los chiquilines en los semáforos transmiten inseguridad. Eso por un lado. ¿Y qué se sentido? Lo digo así, rotundamente. ¿Qué sentido? Me lo dice con el ceño fruncido. Yo que estoy frunciendo el ceño, que no es un gesto habitual en mí. No, ¿por qué? Incluso me cuesta y quedo como... Quedo como antipático. Quedo como antipático y me quedo como acalambrado en la frente porque no están acostumbrados los músculos. Paso por antipático. Por antipático con ese gesto. Pero, ¿a qué se refiere usted, Mario? Lo que pasa es que, dígame la verdad, usted cuando anda por la calle, de repente una tarde de calor, uh-huh, y sale a recorrer las arterias de la ciudad, y de repente tiene la mala suerte de que un semáforo lo tranque y se le pone en rojo delante del coche y frena en el semáforo. Uh-huh. Y sí, de repente sale un botija de abajo de las piedras, porque sale, hay que ver que prácticamente tienen una movilidad asombrosa, salen de abajo de las piedras, como realmente saltan de abajo de nada, sí, y uno lo asustan y se sorprenden y empiezan o a revolear pelotitas o a menear un lampazo todo mugriento amenazante de tocar el vidrio del Porsche. Verdad. Y a mí, yo no quiero que me toquen con esa porquería, yo traigo trapos de otros lados. No, yo traigo trapos importados. Sí. Para el parabrisas. De pues Rivera. Si no, no, claro, yo los traigo. Voy hasta Rivera y los traigo de Buen Artigas. O sea, a usted le da la sensación. Pero a mí me de parece seguridad. Que. Y yo veo que la gente. Y claro, eso me pasa. A mí no tengo un porte fuerte, pero a una mujer, por ejemplo. Exacto, sí, es más. Quizás se siente más amenazada. Totalmente, aparte se pueden meter. Vio que hay. Realmente, digo, hay gente por que eso, tiene costumbre de respetar al superior, pero hay gente que no. Y se siente un igual. Es verdad. Entonces lo trata de che y tú y lo apura así y no me parece que sea correcto. Está bien. Y yo me refería con este tipo de campañas también a la seguridad general que uno puede empezar a sentir. Y lo digo por lo siguiente. La seguridad de, por ejemplo... Que no se pueda fumar en algún lado. Ya a uno sabe que va a un lugar. Tiene los pulmones seguros. Y sabe que está. Cáncer no va a agarrar. No va a agarrar nada, al contrario, se va a encontrar con otra gente y todos van a estar en todos la misma sano. Situación. Todos sanos. Hay como una sanidad. Y la sanidad, en definitiva, es seguridad. Mm. Ahora también hay una medida en la que impide la venta de alcohol a menores de 18 años. Y uno sabe que está seguro que no va a haber un joven borracho. y no va a haber excesos, por lo tanto. Por eso. Entonces, y además, los chiquilines, eso se va a combatir el alcoholismo. Uh-huh. No, no, lo va a liquidar. Eso lo liquida. Lo está liquidando. Y ya los chiquilines que no consuman alcohol de chicos, ya después no agarran una copa. Exacto. Y no va a haber tantas viñetas. Sí. El fútbol, por ejemplo. Ah, va a ser una cosa. Una seda. Porque cuando se impida fumar dentro de los estadios y vender bebidas alcohólicas dentro de los estadios, unos partidos. Sí, y después que empiecen de repente que no se puede ir, no se puede entrar sin la camiseta puesta, con el torso desnudo. Claro. Sí, después que en un momento determinado, si todo puede seguir y seguimos, digo, seguimos ganando y conquistando gobiernos y gobiernos y gobiernos, uh-huh, podremos de repente en algún momento volver a exigir el pelo corto para sí entrar al estadio. Hasta el borde del cuello de la camisa. Sí. Sí. Digo, y poco a poco vamos a transformarnos en un país realmente seguro, uh-huh, constituido por una juventud sana, sin uh-huh vicios. Sí, es verdad. Con pujanza, con ganas de trabajar, donde el marginado tenga un reconocimiento como tal en nuestro estado, en nuestro, ¿no?, en nuestra sociedad. Uh-huh. Que no sea simplemente un marginal indocumentado, no. Que sea un marginal que aporte, documentado. Que aporte. Que aporte. Que tenga, que su... tenga sus responsabilidades. Exacto. También. No que se la lleve siempre de UPA de toda la vida. Uh-huh. Digo, es un buen panorama, Flavio. Mario, usted está trabajando con Danilo. Discúlpeme porque acá creo que me estoy yendo de tema, pero cuando lo escucho hablar en este pronóstico de país, primero que nada siento un gran optimismo. Por el futuro que se nos sabe decir. Sin lugar a dudas. Y muchas veces el optimismo tiene que ser contagiado desde el poder. ¿Usted está trabajando con Danilo? No, yo en realidad estoy esperando, llegado el caso, que él se comunique. Y por el momento no lo ha hecho. Uh-huh. No me ha sorprendido mucho tampoco el hecho, pero lo que pasa es que tenemos mucho de una escuela común. Claro. Tendríamos medio revistas a veces en común y hemos crecido con la misma televisión prácticamente. Usted es contemporáneo de la historia. Soy más joven, pero sé que él estuvo, por ejemplo, mirando programas que yo miraba de niño, él los miraba de más grandes todavía. ¿Mira usted? Sí. Qué impresionante. Y entonces como que tiene... Esto de la comunicación, Flavio. Claro. Nosotros si no hicimos una... todo, no venimos desde la infancia compartiendo claro esto y con Carlos en la consola. Y sin embargo, sí, creo que... Porque uno venimos, puede... Como que fluye. Exacto. ¿No? Y ahí usted le pasa eso con Danilo. Exacto. Independientemente, porque él no sabe. Cuando se comunique. Claro, cuando él llame. Se va a enterar de todo. No, es que va a ser como que nos conocemos de siempre. De toda la vida. Claro. Vamos a escuchar un poco de música, amigos. Comuníquense. Fiasco. Tómelo con calma. Ya volvemos. Y que nos huele la sonoridad. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un miudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo y una apreciación que hacía Fiasco, y es bueno aclararla, es no quería llamar para que el programa no se petinatice. Ah, ¿sí? Exactamente. Que no torne el formato petinati. Creo que el formato petinati lo hace petinati y la gente que está del otro lado. Si Fiasco tiene ese terror... Le agradecemos que nos llame. No, Fiasco. No se preocupe que... Fiasco, lo esperamos. Amigos, no, y yo creo que no corre ningún riesgo. No, por eso, en ese sentido. No se preocupe, Fiasco. No pasa nada. No va a pasar. Pero bueno, otra es un cúmulo de noticias uruguayas, no, y todas trascendentes que, por ejemplo, conquistan minutos de televisión de la realidad que nos toca vivir. Y una de ellas es... una televisión aparte tan exigente de sus tiempos. Exacto. Y su variedad de temas. Es tan tirano que, por ejemplo, la camiseta de Chucky Morales. La cadenita de Eddie Valdés. Habría que tirar los aplausos. Claro, la tenga cadenita. Tenga aplausos ahí, Carlos. No, tenemos que pagar nosotros. ¿Sabes qué le tenemos que conseguir? Le tenemos que conseguir unos implementos tipo el hombre orquesta. ¿A Carlos? A Carlos. Sí. Y cargarlo, tenerlo ahí. Y que de repente, digamos, ruido de. De algo, y Carlos mueva el homóplato y suene un serrucho. Y cosas así, más integrado, ¿entiendes? Claro, un tema, un recurso integrado. ¿No? Vamos a ver. Claro, vamos a ver. Hay que diseñarlo. Vamos a ver. Pero bueno, el Chengue Morales. Chengue. Ahora sí. Uno dice cuando habla de aplauso. Nombre. Aplauso, me da. Cae aplauso. El Chengue Morales entregó su camiseta a la tribuna en el último clásico, sí. Y a partir de eso se organizó... La tiró mal, la tiró con un gesto. Yo estaba para el otro lado, ya había quedado con él en arreglarte, la tiraba y después compartíamos. A 50 y 50. Claro, y le erró de lado. Y entonces tiró la camiseta y una mujer subasta le da una manga... De la camiseta del Chengue Morales en 100.000 pesos. Y hay gente que lo ofertó, Flavio. Claro, por eso. Hay gente que ofertó 100.000 pesos. 100.000 pesos son. La lobotomía está permitida, ¿está? En el país. No, ya está. Ya está más que permitido. No, quiero saber si fue legal o ilegal. si puedo abrir un juicio o no. Si fue una oferta. Claro, si podemos rescatar un dinero de eso o tal, la vemos pasar. Si nos vamos a hacer un juicio, son golazo. Porque 100.000 pesos para la manga de la camiseta del Chengue. Bueno, nosotros tenemos un artículo que por eso, es para reírse, porque lo que ofrecen es realmente es una porquería. Una porquería, ni olor debe tener. Exacto, nosotros estamos ofertando a partir de hoy las medias del Chengue. Las medias del Chengue están en www.monoculo.com/chengue. Tendríamos que hacer la subasta. Claro. De las medias del Chengue, ahora que lo decimos. podemos hacer algo esta semana. Y las ofertas ya están corriendo. Esto es una fortuna, porque esto aparte es un golazo. Porque si para una manga pagan 100 mil pesos. Estos son las medias con lo negro del botín. Exacto, chupadas por medio país. Chupeteada que le queda gusto para rato esa media. Esa media está impregnada. Usted sabe. El chengue. Pero claro. Es como que tuviera el chengue en su casa. Esa media, aparte, usted se la pone. Mire, no sé si tiene hongos porque la han chupado tanto que quizás le hayan sacado la posibilidad de generarlo. Pero si genera hongo, es el hongo del pie de atleta, es el hongo del hongo del goleador. Exacto. Si usted se pone esa media. Se pone el hongo del goleador. Se pone el hongo goleador. Totalmente. Usted se va a jugar fútbol 5, por ejemplo. Por ejemplo. Usted que para la Liga Universitaria. Para las botijas, claro. Y la pretemporada, ¿sabe cómo la hace? Ya arranca cotizando en un montón de plata. Ya los veedores, cuando van al partido, usted se pone la media del chengue y lo reconocen en el momento. En el momento, es un ganador. Vamos a tener muchas ofertas. Y para diferentes usos. Lo único que me da lástima y pienso que por eso se da la merma en la comunicación telefónica con la gente es que cuando uno dice que va a ofertar las medias del chengue y antes estaba regalando una bicicleta rodada 26, sí, se da cuenta que pierde, la rondina pierde, claro, no, ya no tiene valor la bicicleta. Claro. La bicicleta, de todas maneras, vamos a declarar desierto. Entonces no le entrega a los premios. Yo no sé si hacer eso, a mí me estaba generando internamente un conflicto, porque a mí no me gusta tampoco dejar a la gente sin premio. Sin y nada. En definitiva, si no, le podemos dar una parte a cada uno. De repente le damos el manubrio a Tirifilo y le damos la parrillita a Chimbo. Ay, que con eso todavía falta el cuadro. Le damos los cucuruchos de los que vienen con los flequitos que le pusimos para que quedara linda para verano. Es para los manillares. Los manillares, claro. Yo qué sé, le podemos repartir a uno eso y al otro el banderín. O una cámara. Una cámara. Qué una lindo cámara. Lleva una cámara de regalo. Qué lindo regalo. Me lo gané en monóculo. Esta es la cámara de monóculo. La rodada 26. Eso es un lindo premio. Amigos, vamos a escuchar un tema más de música y luego continuamos. Estábamos esperando y no sabemos si vamos a tener la comunicación con Warren Cucurulo, porque estaba en un trabajo incesante hasta estas horas. Él está trabajando ahora haciendo la custodia de el bombón asesino. Claro, campeona mundial. Qué tarea. Además, le digo, de todas maneras, a mí acá por el auricular me estaban informando de producción que las líneas en este momento están saturadas por la cantidad de gente que está intentando llamando, comunicarse, claro, simultáneamente. Así que bueno, vayan tratando, intenten, escalonando los llamados. Dejen pasar un ratito y llaman de nuevo. Y llaman. Vamos a la música y ya volvemos. conversación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el monóculo! Vamos a ver cómo hacemos. Amigos, continuamos en Monóculo y veíamos en la sala de chat el souvenir que tiene Chimbo también. Opa, ¿qué tiene? El Chengue tiene un volante de carnicería que dice de un lado el novillo veloz y del otro lado dice con cariño, a ver cómo es que dice. ¿Qué pieza, eh? Con cariño para Chimbo Chengue. Ahí, aparte de eso, ya ahí no deja ninguna duda. ¿Qué es el de eso es del Chengue? ¿Qué es del Chengue? O ¿quién sea que más se animaría a firmar y poner el Chengue si no es el Chengue mismo? Nadie. Exactamente. Bueno, puede subir la internet. Yo no sé qué plata puede sacar por el volante. Y podemos arreglar algo. Hay que ver qué se lleva. Se puede llevar de repente, puede elegir entre los manillares o la. O el banderín. Bueno, si podemos arreglar el espejo, tomar el 9 debajo del gato. Compartir la ganancia de las medias no me parece. No tiene nada que ver. Eso es una cosa, es un artículo diferente. Pero bueno, es un souvenir de Chimbo. Está muy bien. Y que, como lo que decías, sí puede usar el espacio de repente, Flavio. Le podemos ceder el. Yo no sé, porque como ella dijo que estaba con sus dos hijos, capaz que el volante tiene como un valor afectivo en la casa. Y decir, mamá, vas a mandar el volante del Chengue por unos pesos. Sí, son de esas cosas que quedan. Capaz que están. Yo me lo imagino el volante de la carnicería con unos imanes en la heladera. Sí, sabe que es lindo también hacer de repente un marco. Eso le iba a decir, un marco, y ponerlo de repente como frente a una lámpara, cosa que transparente. La imagen de la carnicería, que es lindo. Y la firma el Chengue atravesado. Está bueno. Usted siempre tiene una mirada de diseño, qué Mario. Disparate. Qué lindo y qué oportuno. Amigos, más noticias. Y estas noticias nos conciernen a nosotros directamente. Nosotros hemos hecho una gran apuesta durante muchos años por la infancia. Nuestro departamento, Adopciones Sin Fronteras, ha sido un organismo que ha posibilitado que la gente, con una suma módica de gastos administrativos, pueda acceder al niño que tanto desea, a la adopción. Fuera de fronteras, acá nosotros dimos niños para Madonna, le conseguimos niños a Madonna, le conseguimos niños a Angelina Jolie, le conseguimos... Le conseguimos a Woody Allen. Esa fue una inversión larga. Eso fue un poquito más caro. Esa fue un poco más caro porque fue con... le habíamos mostrado unos catálogos a Woody. Sí, y además hubo que arreglar algo más que el gasto administrativo. O sea, siempre en el ámbito administrativo, pero hubo que generar otros permisos. Hubo que aceptar ciertas cositas. Sí. Y hubo que a veces el trámite se nos quedó unos añitos. Unos exámenes sanitarios también que parece que había que hacer. Previos, ¿no? A la Por entrega. Eso. Entonces, la apuesta a la infancia de Monóculo era en la posibilidad de entregar al niño inmediatamente. Sí, Una vez que llega la transferencia, ahí empiezan a correr los tiempos para que esa familia y esos niños tengan un hogar. Y qué momento, además, ese profundo para cualquiera de las dos, de los dos implicados en el hecho. Exactamente. Tanto para el niño como para la familia. Como la familia. Contenedores, receptora. Exactamente. Y ahora esto que nosotros hacíamos en Adopciones Sin Fronteras, la legislación uruguaya nos impide de llevar adelante. Nos está impidiendo... Entra en competencia, ¿no? Sí, pero una competencia muy desleal, muy desleal. Desleal, ¿no? Porque desde el oficialismo con todo el desde la prepotencia del poder, ¿no? Y con todas las cartas al alcance. Y claro, controlando el juego. Totalmente, digo. Controlando el juego, quedamos afuera de lo que es adopciones, pero ¿sabe que en el fondo por los niños yo me quedo tranquilo? ¿Sí? Porque si queda en manos del INAU, usted sabe que está en buenas manos. Sí, nosotros en ese sentido, Flavio, también hay que decir que teníamos le dábamos a las criaturas un nivel de vida previo bastante digno también. Sí. En ese sentido, Casi siempre comían y creo que eso igual en el INAU lo van a mantener. Sí, casi siempre van a comer. Y después, ¿cómo se? Si se portan mal, se corrigen en la colonia Berro. Van a la colonia Berro, que es. Eso es una. Es un correccional realmente. Exactamente. ¿Sabe qué? Ojo, el nombre colonia también es un nombre muy lindo. Muy lindo. Permite a otra cosa. Aparte el olfato. Que usted vio que es uno de esos sentidos, sí, que uno se los subvalora. Lo subvalora, y sin embargo usted sabe que lo que hace la referencia de memoria, por ejemplo, uh-huh, vio que es un disparador inmediato, es una, sí, de esas cosas que uno realmente huele y se transporta al sitio. Pocas cosas tienen esa efectividad. Y hay pocas cosas que tienen el olor a colonia Berro. Y pocas cosas se olvidan. Como el olor de la colonia Berro. Exactamente. Aquellas papilas que sobrevivan. Exacto. Nunca más olvidarán ese olor. Exactamente. No sé si se puede ser reproducido en otro sitio también. El otro día, conjuntamente con esta noticia del derecho exclusivo, en definitiva, del INAU a la tarea de adopción, también se mostraba un informe de la colonia Berro, donde hablaba una psicóloga que se había mantenido con los menores que habían salido a manifestar y hacían lo que hacían siempre, ¿no? Lo de amotinarse. Sí, sabe cuál es lo que hacían, ¿no? ¿Qué? Comer churrascos y huevos fritos. Siempre cuando se amotinan hacen eso. Oh. Y bueno, ella se había mantenido ahí. ¿Eh? Y para evitar que viniera un grupo geo. Oh. Y entrar ahí y pasar. Y ahí se pelan los churrascos, los huevos fritos, sí, se los come el geo. Ajá. Y los gurises para adentro. Ah, mire usted cómo es. Exactamente. Y después comentaba de cuál era las condiciones sanitarias en las que pernoctaban. Escuché. Y entonces ahí mostraba que tenían como un nicho de cemento y arriba un colchón y el otro interno, porque compartían, el otro interno dormía en el suelo directamente. Y claro, mejor. Y claro, porque hay que ganar espacio, aparte. Circula, claro, por la espalda le queda. Eso, si no, se pueden ir segundo todo. No, eso se queda deformado. Aparte con la cantidad de tiempo de ocio que genera dentro de la colonia. Claro, porque además otra de las cosas. Mucho tiempo acostado. Las otras cosas que decía era que, por ejemplo, se les había suspendido la salida de media hora por día que tenían de la celda. Ni la nota. Le digo una cosa, media hora ni la nota. Si usted está preso todo el día, sale media hora o no sale, es lo mismo. A veces ni gana de salir. Hay veces ni gana tiene. Lo veo que los chiquilines. Salida. No. ¿Puedo tomarla en otro momento? ¿Me das la media hora en otro momento? Y a veces ni la acumula. No. Acumularla es un derecho que renunciaron todos. Se quedan adentro, no la. Y le digo, ¿no? Y fíjese qué interesante esto que usted está nombrando y contando, relatando, ¿no?, los hechos que fueron públicos. Si lo unimos con el otro informe que había salido hace no mucho tiempo atrás, que revelaba lo que consumían los menores dentro de la colonia Berro, la cantidad de. Que estaban subalimentados uh-huh, y lo que consumían de hipnóticos para dormir y tranquilizantes que pasaban. ¿Usted se acuerda que hubo un informe de la cantidad de horas que dormían al día? Que estaban durmiendo como los gatos, 16 horas más o menos por día o más, uh-huh, llegaban a más. Y de un alto porcentaje de psicofármacos. Imagínense realmente, en ese ámbito. Estamos haciendo las cosas bien, ¿eh? Porque estamos, es un país que tiene un índice de natalidad bajo, pero a los jóvenes los tenemos bien. Es que más vale tener poco y bien que mucho y a lo loco, y mal, le digo también. Porque a ver si también llenarse después de Urizá, que no tiene que hacer con ellos, en cambio así, bien contenido, ¿no? Sí. Yo creo, no sé. De todas maneras, le digo una cosa, no fue, me quedé como suspendido, sí, en los teclados. Exacto. Yo quería hacer... Pero bueno, vamos a escuchar un tema de música, ¿le parece? Escuchemos. Para esto. Escuchemos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, la prensa muchas veces está llamada a cubrir las noticias. El acto del 18, no, ¿qué estoy diciendo? El 18. Bien. El 18 de julio. El 18 de julio. Cuando festejamos el de la 18. Cuando festejamos la avenida. Exactamente. Cuando festejamos nuestra principal avenida. Exactamente. Tenía preparado un acto y Tabaré Vázquez no había confirmado su participación y fue fuera de protocolo en forma sorpresiva al acto y también tuvo la delicadeza de detenerse unos minutos para hablar con la prensa. Cosa correcta, además. Cosa que corresponde, que ¿no? Está muy bien. Que está muy bien porque creo que un presidente es de todos. La prensa muchas veces es la portavoz para que el mensaje presidencial llegue al pueblo, ¿no? Exactamente, es el canal, es el vínculo quizá. Realmente hasta ahí está todo muy lindo. Sí, pero en teoría. Claro, pues nosotros tenemos un trabajo de hace unos cuantos años. Monóculo está trabajando directamente desde que asumió la presidencia, está trabajando con Monóculo Coafer. Totalmente. Nosotros llevamos adelante una campaña de imagen con nuestro presidente, Tabaré Vázquez. Uh-huh. Hay documentos que vamos a escuchar ahora a continuación. Para quienes no hayan tenido oportunidad de escuchar, una visita que tuviéramos en Monóculo Coafer de nuestro presidente y la atención que se le ofreció en ese momento. Además, una de las primeras quizás incursiones, ¿no? Una de las primeras citas. Siendo presidente, sí. Claro, totalmente. Sí, sí, aparte fue de las primeras, ¿no? Sí. Fue casi el arranque de lo que fue luego una relación que se mantiene hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y la envidia, lamentablemente, como en todo, también está en la prensa. Es que sí. Y desde aquí, yo invitaría a que reflexionaran las autoridades de Radio Carve y a ver qué pasos van a seguir con el reportero que, viendo lo deslumbrante como estaba Tabaré Vázquez, como había salido de Monóculo Coafer, le mete un micrófono y lo despeina. Sí, sí, apenas y, le rozó, pero es una invasión. Pero es una invasión, pero además el corte. ¿Sería un periodista? Yo no sería sé, un atentado. No, ¿o sabe qué? Mire, porque eso ya me daría miedo, porque ya ahí estaríamos hablando de algo tan serio como son las instituciones, como es la democracia en nuestro país. Sí, está bien. Pero sí le digo, y no creo que haya un terrorista en nuestra patria, ¿no? No, sí, no, verdad, no me imagino, eso me cuesta. Ahí un poco, quizás por mirar prensa internacional, que pero, me pasó. Sí, claro, por copiar lo de los argentinos, sí, copiar lo malo. Peque. Copiar lo malo. Peque, pido disculpas. No hay problema, Flavio, no hay problema, estamos en el Día del Amigo. Es todo un chiveo. Pero le digo una cosa, lo que sí creo, mire, así nomás se lo digo, una peluquería de la competencia. Competencia es leal. Usted está diciendo. Mariano. Mariano puede ser el. Mariano puede ser el que atacó a Mariano, nuestro presidente. Le digo más, un micrófono, dicen un micrófono o un sofisticadísimo herramienta fijador, para retirar un fijador o le deja el pelo. Le deja el pelo feo para que saca mal en la foto, le crea un vacío donde no existe. Le hace una le hace como una suerte de un agujero negro en la cabeza y le parece que le falta la cabellera en un lugar donde en realidad si usted toca está lleno. Pero usted le hace un juego a la luz, le configura de una manera determinada. Y queda como pelado. Queda pelado. Queda y le queda como una semi peladilla. Yo, de todas formas, si se descarta lo de Mariano, creo que la dirección de Radio Carve debería tomar las medidas del caso y despedir. Sí, es un periodista realmente. Y al periodista, ¿no? Inmediatamente, porque eso provocó que se diera media vuelta y saludara amablemente. Igual, sin perder la templanza. Yo digo, ¿qué? Hay que ser médico para eso. Hay que ser médico. Para eso hay que ser médico. Uno lo ve cuando se mueve y dice. Para eso hay que ser médico. Esa persona que viene y le dice, está muerto. Se da media vuelta y se va. ¿Eh? Una sonrisa amable. Veces, sí, amable. No, claro, no es la risa, es un gesto amable. Claro. Un gesto. Es una persona preparada para eso. Entonces, y nos perdimos sus palabras realmente en el acto. Poco habló porque le pegaron y

Qué beso, ¿eh? Qué, con qué, qué beso pasión, que se despedía Tabaré de Warren, ¿no? En aquella primera instancia. Exactamente, un amor a primera vista que surgió. Pero bueno, esa relación profesional también. Claro, que se establece donde... Warren, donde él depositaba la cabeza en Warren y estaba tranquilo. Claro, exactamente. Esa, justamente, esa tranquilidad, eso que es tan importante en uno cuando. En la vida en general, cuando uno llega a una instancia en la que necesita un servicio, sea cual sea, y da con la persona o el lugar en el que sabe que lo que ese tema ya lo solucionó. Exacto. Eso es importantísimo. Así, bueno, está. Esto me tenía que solucionar, esto ya descansa. Tengo un problema menos. Claro, ahí está, esto ya está. Donde obtiene solución, y en Monóculo Coffer se obtiene solución. Claro, entonces imagínese cómo si se va a despedir con una tranquilidad y en aquella primera cita. Pero él es afectuoso. Claro, pero es que aparte se imagina, ya le digo, imagínense la situación, Flavio. Para un presidente que la imagen lo es todo en este mundo. Sí, realmente. No es menor. El tema que soluciona. Un golazo de Monóculo Coafer. Amigos, una cosa al margen, pero que está bien comunicarla. En el día de hoy, en TV Cataluña, donde Monóculo ofreciera material para un especial de televisión, se emitió el programa justamente especial de los spots electorales. Vamos a tratar de, esto salió hoy, estaba anunciado en la página de TV Cataluña, vamos a tratar de obtener el video y ver si fue incluido alguna pieza de la colección de Monóculo y de TV Rec, donde ofrecimos el material y ellos solicitaron también, bueno, más que lo ofrecimos, ellos solicitaron y nosotros concedimos el uso del material. Está bueno, y después por ahí acceder a ver alguna repercusión que haya existido, me refiero por lo menos digo cómo haya sido recibido, ¿no? Claro, hemos visto algunas notas a los curadores de la muestra en la prensa española, y una de las cosas, de las actividades que iban en conjunto, era el programa especial este de televisión. Ajá. Yo calculo que esto va a ser subido luego a la web de TV Española y ahí lo podremos descargar o ver o linkear, en fin. Pero eso lo sabrán la próxima semana. Simplemente era la comunicación de un programa donde estuvo indirectamente también relacionado Monóculo y TV Rec y todo este sancocho. Sí, sí, toda la producción. De cosas de en la que estamos trabajando permanentemente. Acumulación de años, además, Flavio, por otro lado. Así durante que muchos años. También les recomendamos la emisión de Meridiano Juvenil, que se hace los días miércoles, donde ahí voy de invitado de José de Conúñez. Yo he subido algunos programas que están en la sección bonus de la página. Uno accede a los archivos, donde ahí es otra cosa, se hace música, pero bueno, también está muy bien. También está. Es un plus, es siempre cosas que suman. Una cosa más, claro, nada resta. Amigos, otra de las noticias que nosotros habíamos anunciado hace mucho tiempo, esto fue una idea que surgió de Fiasco y de el doctor Petorra en su momento, y que, bueno, fue graficar lo que había sido el romance que mantuviera Condoleezza Rae con Ortuño en nuestro país, en la visita que realizara el presidente Bush. Ellos se conocieron y hay un póster en la galería de Monóculo que justamente grafica esa historia. Hoy las piezas han cambiado. Yo me sorprendí, ¿sabes, Flavio? Porque me sorprendió el hecho cuando la noticia trascendió. Porque si usted de repente no lo recuerda, no lo tiene presente, pero a mí me tocó en esa instancia como brigadista hacer el seguimiento de Condoleezza Rae. Es verdad, usted fue testigo de primera mano. Exactamente, yo estaba presente cubriendo en ese momento en un baño primero. Es verdad. Discúlpeme, no, es que, realmente en realidad se han hecho coberturas de muchos de muchos acontecimientos, de muchos eventos, y se han manejado muchos tipos de mobilero distinto y sistema de comunicación, entonces bueno, es lógico que se traspapelen las cosas, Pero bueno, ya que vino a la memoria, ya que saltó la ficha, es bueno también decirlo. Usted los vio en el Parque de los Aliados. Y yo los vi en el Parque de los Aliados, que fue donde terminaron. Y el Teatro Verano lo vio también. Yo los vi en el Teatro Verano. O sea, por eso le digo, me sorprendió todo, porque yo vi la mirada de Condoleezza. Divina. Y era una de esas miradas que prometen. Usted descubre, sabe, como hombre, por la experiencia acumulada en los años, cuando una mirada de una mujer transmite amor y entrega realmente. Sí, o acercamiento. Sí. Acercamiento y como esa promesa, seré tuya para siempre. Y usted dice que lo... Y yo lo vi. Ese brillo en Condoleezza. Cuando estaban en... Hubo un momento en el que estuvieron muy, muy, muy aproximados en un árbol del Parque de los Aliados. Cerca de la fuente. Cerca de la... Previo, le iba a decir, a ese paseo que fue realmente hollywoodense prácticamente, alrededor de las aguas danzantes de la fuente del Parque de los Aliados. Es verdad. Ellos se quisieron retirar, vamos a volver a la memoria en un momento. Ellos optaron por la intimidad. Estaban en el salón con los sándwiches, había revuelo porque había comida y estaba la tamborileada que los había recibido. Y en un momento pintó el serpenteo típico y ahí hubo como unas insinuaciones en donde la picardía de la pareja naciente fue suficiente y se quedaron y disfrutaron de ese momento. Y en un momento, tratándose de dos adultos, dijeron, bueno, esto hay que resolverlo de otra manera. Concretarlo de alguna manera. Y arrancaron para el lado de... ¿Y para dónde más que más lindo en la noche de Montevideo que el Parque de los Aliados? No, para Condoleezza es todo de nuevo. Totalmente. Porque eso es diferente. Uno quizás se habitúa del Parque de los Aliados. Es paisaje natural. Claro, pero para una extranjera... Central Park. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, mucho mejor. Es más chico, está más concentrado. Usted y ve más todo. Espacio. Sí, y tiene todo, pero más concentrado. Y además, digo, tiene un paseo que si hubiera querido, si no hubiera sido que se dio para pasar a los bofes ahí, ahí rapidito, si hubiera querido pasear, podía haber ido porque está el velódromo. Está que el velódromo. Es lindo para mostrar el estadio. Que es el monumento. Monumento, la octava maravilla. Es como ella le lleva siempre a las pirámides, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos que haberlo llevado al estadio. Y después tuvo la Torre de los Olímpicos. Y la vio. ¿Eh? Y o sea que cuando trascendió todo esto de esta supuesta... Este supuesto romance. En discordia. Claro, que sería nada más ni nada menos que Bush, que ya no puede ser reelecto constitucionalmente. Ajá. Quizás Bush quiso dejar de ser presidente con este romance. Usted sabe que lo pienso. Un paso al costado. Sí, y entregarse al Bush hombre. Al Bush, y no al, exacto, al Bush hombre. Al Bush hombre y dejar el Bush estadista. Exacto. El Bush estratega. Yo creo que esta actitud de Bush, si esto prospera, porque a esta hora estamos monitoreando permanentemente las noticias, a este momento no es más que un rumor. Pero con grandes visos de que sea verdad, ¿no? Este romance de Condoleezza Rice y George Bush. Creo que sí, creo que él deja. Creo que el legado, el trabajo de Bush ya está, ya lo hizo. Ya lo hizo, él hizo todo lo que podía como hombre, como presidente del mundo. Exacto, ya hizo su trabajo. Ahora, un poco el ser humano, ¿no? Ahora más. Y. Puede resultarnos egoístas para quienes de repente lo admiramos de toda la vida, ya su padre, a toda la familia, a Bush, que es encantadora en general, todo. Exacto. Pero también eso es algo que duele, porque pensar en una separación, que se rompe una familia, que no sé. Son cosas. Hay que ver que, El amor es así también, ¿no? El amor es así y digo, no podemos desconocer. Y George es pasional. No podemos desconocer la sensualidad de Condoleezza Rice. No, sin lugar a dudas. Es una de las mujeres más sensuales, me atrevo a decir, una de las mujeres más sensuales del mundo. Es que es una seda. Exacto. Uno la ve y dice, qué suavidad. La femineidad. Es tremenda. Es tremendo. Es una pantera. Es una pantera. Es una pantera. Es una pantera. Eso a favor. Es una pantera. Y Bush es un halcón. Exacto. Vos, en el fondo es un ser animal. Es un animal. Exacto. Y entonces ahí quizás se entienda un poco más por el lado. Sí, de la carne, pero de la carne bien entendida, del instinto de, sí, de lo primitivo, de lo claro, primitivo primario, ¿no? Biológico, ¿no? Biológico. Ah, género. Exacto. Basta de adorno. Sí. Seamos nosotros mismos. Exacto. Ahora también le digo, igual en un momento en el que también Obama también tiene se da una eso. Cuestión, yo no sé, porque si se arma dupleta Condoleezza George, ¿no tendremos posibilidad de meter a Condoleezza en la próxima presidencia y que también haya un otro caso como Cristina? ¿En el norte? ¿Una Condoleezza presidente? Y no sería una mala idea, no es un mal pronóstico ni es descabellado. Vamos a ver, vamos a trabajar en el tema. Vamos a trabajar, vamos a investigar. Vamos a ver qué nos gusta. ¿Qué pasa con este Obama que realmente yo le tengo una fe? ¿Tiene jugadas las cartas a él? Sí, totalmente. Yo creo que va a marcar la historia también. Yo creo que se termina el rap. Sí. Yo creo que ya la raza negra no tiene ya más nada que por qué protestar en los Estados Unidos de América si Obama sale presidente, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar un tema musical, amigos, y ya nos estamos despidiendo. Poca cosa más aquí desde Monóculo. Vamos a ver qué están diciendo ustedes en el chat. In emotional pace, take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma. Ever when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Must be crazy. You must be lazy. Karma. Jamaica in Roma, coma, coma. What? Jamaica in Roma, coma, coma. What? Jamaica in Roma, coma, coma. What? Jamaica in Roma. Últimos minutos, amigos de Monóculo, y otra de las noticias que también nos puso las cosas en su lugar es el dictamen de la justicia a raíz del caso Nicolini, en la que se manifestó hacia Nicolini con una inocencia absoluta y irreprochable. Totalmente, totalmente limpio. Nicolini ya es un ciudadano incuestionable. Incuestionable desde todo punto de vista. Siempre lo fue, siempre lo fue. Perdió la banca y el partido, bueno, ahora no, todavía no se manifestó. Yo creo que hay que tomarse sus tiempos necesarios, ¿no? Sí, aparte también aquí ocurren esas cosas realmente. No somos de tomar decisiones apresuradas, ¿no? Claro, porque hay que dejar madurar las cosas, ¿no? Las emociones. Claro, sobre todo las emociones, porque a veces uno por... Se da mucho en el tema de mails, por ejemplo. Uno responde molesto y después piensa y dice, ay, no. ¿Por qué no habré hecho yo podía haber hecho un rebaje, una cosita, ¿no? Creo que es eso lo que se está haciendo la clase política con la figura de Nicolini, que no guarda rencor por nadie, que quiere subirse de nuevo a la lucha política. ¿Por qué será que la gente igual quiere volver? Tira, digo, y porque ahí es como una gran desilusión. Yo me imagino como político es perder el respaldo así. Por ejemplo, Bengoa nunca perdió el respaldo de Danilo. No lo tiene de la mañana hasta hoy, si no me equivoco. Sí, porque bueno, que la justicia se expida de una vez por todas, quizás que demore un poco, pero a Nicolini le jugaron así. Que no guarde el rencor también. Sí, y lo que usted decía me parecía muy interesante también el hecho de que conserve igual las ganas de seguir formando parte. Qué vocación de servicio a la patria, ¿no? Es que es eso, yo lo que me lo imagino por ese lado, por el lado. Porque yo creo que si él se dedica a lo privado, saca mucho más plata. Yo creo que se puede hacer, yo creo que es un tema de que para muchos políticos pierden plata en la carrera política y sin embargo lo hacen. ¿Y cuántos hay? La gran mayoría, Flavio. Hoy vi un artículo en opinión de Yamandú Fau sobre el lío que hay con el soldado justamente para Abdala, y comentaba eso, que él estaba más dedicado a la parte privada. Claro, por eso. Lógico. Y aparte, en un momento en que... Y ya ve... Evaluado si volver o no. Y aparte, mire, ya ve de quién estamos hablando. Yamandú Fau, que estaba a dos pasos de la presidencia. Exactamente. Y decide pasarse a la privada. Pero hay gente... No. Al ámbito privado. Sí, sí, anda. ¿Sí? ¿Él? Claro. Ah, no sabía. Sí, dice aquel compañero. Dice que... No, pensé que hablaba de Washington Abdala. No, Yamandú Fau. Que tenía todo, estaba ahí. Sí. Era presidente. Y sin embargo dio un paso al costado. Dio un paso al costado. Hay gente, que de repente... y es válido, ¿no? Obviamente. Pero hay gente que se ve que tiene la vocación, es como aquel que quiere, sí, es como el niño uruguayo que quiere ser astronauta y de repente, claro, no es lo más, no es lo que hay. Entonces, bueno, ¿sabes qué? No puede trabajar, no trabaja. No hace nada porque no hay otra, no hay, como no puede hacer la carrera, no hace nada. Digo, el que sí tiene la posibilidad de hacerlo, como el caso de Nicolini, como el caso de tantos otros políticos que han sido cuestionados, que aparentemente en un principio la opinión pública les había retirado la confianza. Pero mínimo. Mínimamente. Algún atisbo, alguna cosita, algún rumor mínimo. Un poco serio, aparte, generalmente. Sí, o apresurado. Apresurado. Sin lugar a duda, apresurado. Mm. Antes que la justicia, se es apresurado. Monóculo siempre defendió a Nicolini. Es que Monóculo jamás hace un juicio de valor sobre algo. Si no está la justicia. Si no interviene la justicia, si, por medio. Si la justicia nos expide. ¿Cómo podemos ser nosotros? Porque además, digo, y esto está mal que lo digamos nosotros, pero a veces tenemos que decirlo. El hecho de si Monóculo se manifiesta por una posición u otra, está cantado. Contra nuestra voluntad, influye. Está cantado. Se hace. Influye. Se exacto, hace. Exacto. Se hace. Influye, es tomado en cuenta nuestra opinión. Puede resultar capaz para un oído desprevenido que falta de modestia. Pero no, eso sí, pero ¿qué eso falta sí de modestia? Los hechos. Es responsabilidad. Exactamente. Es responsable. Exactamente. ¿Qué vamos a venir con falsa modestia? No, calladito la boca y vamos a esperar. Cuando sea necesario hablamos. Objetividad, aparte hay que hacer eso también. Totalmente. Totalmente objetivo y serio. Amigos, nada más. Estuvo Carlo de Facio en los controles, realizando y ofreciendo el sonido ambiente y colaborando con todos nosotros. Estuvo también en la tarea de producción, sí, el otro día. Estuvo, pero bien, estuvo, muy bien, bien. Estuvo, bien, cómo no, estuvo, bueno, y de eso se trata. Estuvieron ustedes comunicándose en el chat y también haciéndolo por teléfono, como fue el caso de Tirifilo y el caso de Chimbo, a quien agradecemos. Y en Chimbo hacemos extensivo el saludo a Leo y Fede, que son quienes acompañan a Chimbo, mira, en la recepción de la señal. Un saludo. Y ya tienen una rueda de la chiva. Porque para no dejar a ninguno sin premio, vamos a regalar al final una rueda a cada uno. Pero claro, yo no me atrevería, no me gustaría de darle una sola. Yo prefiero esperar. O una de tres asientos, como las de antes. O una de tres asientos también. También estuvo Fiasco, reunente a comunicarse, pero de todas formas estando ahí. Quiere cobrar, él dice que quiere cobrar. Quiere cobrar, no quiere petinatizar el programa. Estuvo también Emiliano al comienzo, creo, y después se fue. Y hubo alguien que se identifica como guest. A ese guest le podemos decir que si cliquea ahí en su nombre o escribe algo, cualquier carácter que usted escriba, ya puede ingresar su nombre y se identifica de alguna forma. Pero bueno, estuvo ahí y de eso se trata. Totalmente. Y agradecemos. Aparte, no sabemos si es una persona o un ser cibernético. Porque eso puede ser un robot. O puede ser, claro, como el de. Eso puede ser un Daisy, robot. Daisy, el de 2001. Por ejemplo. Por ejemplo. Amigos, hasta el próximo domingo. Saludamos también a Warren por el día de amigo. Totalmente. Ya que no estuvo presente, pero igual siempre está ahí. Nos reencontramos el próximo domingo. Muy bien. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre. We'll be right back.